mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación. Hay un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación, que va corriendo hoy por toda la Argentina, proclamando la divina, la palabra del Señor. Que va corriendo hoy por toda la Argentina, proclamando la divina, la palabra del Señor. Y ese es el mensaje más glorioso. Es un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación. Es un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación. Para el obrero, rico, pobre o gobernante, empleado, comerciante, estudiante o profesor, que cambia vidas y transforma corazones y derrama bendiciones por la gracia del Señor. ¡Aleluya! Hay un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación. Hay un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación, que va corriendo hoy por toda la Argentina, proclamando la divina, la palabra del Señor. Que va corriendo hoy por toda la Argentina, proclamando la divina, la palabra del Señor. Es un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación. Es un mensaje de poder y salvación, de sanidad, de amor y de liberación. Para el obrero, rico, pobre o gobernante, empleado, comerciante, estudiante o profesor, que cambia vidas y transforma corazones y derrama bendiciones por la gracia del Señor.